DJ. Ajá. Son nosotros. Cu. Cumbieros. Llegó la hora de bailar. Rapa, papá. Me gusta cómo bailas y te mueves sin parar. Me gusta el flow que le mete a bailar. Bailando salsa, yo te miré en la discoteca bailando solo que. Así que como ve. A ella le gusta bailar este ritmo. Este ritmo que está muy rico. Baila rico, súbele al equipo. Todo el mundo baila este ritmo. A ella le gusta bailar este ritmo. Este ritmo que está muy rico. Baila rico, súbele al equipo. Todo el mundo baila este ritmo. Un acto lo quiero. Baila rico, súbele el equipo. Todo el mundo baila este ritmo.